tiene la tarde. El viento en las arboledas cantando va, y desandando los días, mis pensamientos también se van, también se van. Cuando los días se acorten junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá. Pero cuando uno es chico y ve estos cambios tan radicales, ¿no? Claro, como claro. La primavera, es impactante, ¿no? Es impactante, sí. Hudson decía que el perfume, que los gustos, bueno, cuando uno es chico son más fuertes, ¿no? Uno después pierde un poco esa sensibilidad, especialmente a los perfumes. Es cierto, lo contaba, él lo contaba, creo que en la sierva, en el Parque Richmond, creo que puede ser. En la sierva, sí. Y nosotros, bueno, en estas excursiones, más allá de lo enciclopédico, intentamos que los chicos pongan a prueba todos esos sentidos tan sensibles y, bueno, atrapen los misterios de la naturaleza a través de todo el universo sensorial, ¿no? Claro. No solamente la vista, incluyendo el gusto, porque, bueno, uno cuando muerde una hoja de carqueja, por ejemplo, puede apreciar esa aplicación que le han dado las civilizaciones originarias como medicina. Bueno, y es una experiencia de inmersión que no es habitual, porque el mundo es muy artificial al que estamos acostumbrados, especialmente los chicos que están en las escuelas, que no nos olvidemos, casi todos los arquitectos escolares fueron arquitectos militares, ¿no? Los grandes edificios del siglo XIX, ¿no? Las escuelas normales, como el Colegio Nacional, el Bernasconi, bueno, las escuelas normales de los pueblos, Muchos fueron hechos por arquitectos que hacían edificios para regimientos, para el ejército, para la armada. Bueno, cuando vas al colegio los primeros años, en la época que íbamos nosotros, eso hacían tomar distancia. ¿Te acordás que te hacían tomar distancia? Sí, bueno, eso es disciplina militar. El ejército se toma distancia. Originalmente, cuando desfilaban, se tomaban distancia para guardar distancia entre un soldado y el otro, para poder desfilar con el fusil como corresponde y no tocarse. El arquitecto Morra, que puede ser un pariente mío, ¿no? Un ancestro mío. Morra es un pueblito de Italia, y mi abuela paterna se llamaba Morra, de apellido, así que no es improbable que haya sido algún pariente lejano. Y el arquitecto Morra hizo esos, en gran medida, todos esos edificios de fines del siglo XIX en Argentina, que son muy fríos los chicos, y todavía hoy, ¿no? Pasan horas y horas para concentrarse entre cuatro paredes, con líneas rectas, con colores muy sobrios. Y claro, llegar al museo con todo ese verde, esas plantas, ninguna línea recta ni en escuadra, salvo las líneas del edificio natal de Hudson, es un universo poco habitual. Claro, ¿no? Es interesante para recorrerlo. Bueno, queremos recordar que esta semana se cumplen 110 años de la caída de la piedra movediza. Sí, la piedra movediza de Tandil, que ha sido asesinada por causas de una pérdida que se considera un terrorismo, pero en aquel entonces no se tomó en cuenta. Se ha perdido uno de los patrimonios naturales argentinos más importantes, y esta es una pérdida impresionante. Según una nota que hace Infobae, Oscar de Masi nos cuenta que hace exactamente 110 años, en horas de la tarde, un 29 de febrero de 1912, ocurrió la caída de la mítica piedra movediza de Tandil, un episodio catastrófico en los anales del patrimonio natural argentino y su imperdonable falta de protección. Desde aquel día se ha especulado mucho acerca de la posible causa de esta caída. Hoy, cuando ya nadie duda de la intencionalidad del hecho, a la versión más instalada desde los relatos dominantes y hasta quizás la más plausible, la mano irresponsable de algunos bromistas, otros dicen que realmente fue un atentado de los anarquistas, se pretende asignar a la autoría hechos que todavía no están confirmados, pero que sí se sabe que no pudo haberse caído por formas naturales. Es importante saber que esta pérdida es una irreparable pérdida del patrimonio, de nuestro patrimonio, de nuestro tesoro patrimonial. Ante esta fecha es difícil no recordarlo, y hay un informe de Holberg que decía exactamente que no se podía caer simplemente por viento, ni por lluvia, ni por otros motivos. La piedra movediza fue un sacramento de la cosmogonía de las sierras pampeanas. Sí, era algo así como un milagro geológico, y como todo milagro ocultaba un misterio, por lo menos se aureoleaba con haberlo hecho en forma inexplicable. ¿Desde cuánto estaba allí esta piedra? Algunos incluso llegaron a preguntarse si habían emplazado a cima, cómo la habían puesto en esa altura. La respuesta era que no era posible. Esta es una versión onírica de las religiones de los indios, que arrastraban una piedra gigantesca hasta las alturas. No, esto no pudo haber sido posible. Pero aquel 29 de febrero de 1912, un diáfano día jueves, la piedra se cayó. Se cayó en forma inesperada, impensada, estrepitosa, contundente, categórica, definitiva, irreparable. Y quizás alguien pudo colegir que este colapso fue la señal inequívoca de la providencia que iba dejando su mano invisible en esta tierra argentina, pródiga en ganados y en mieses, que apenas un par de años atrás se autocelebraba el centenario en 1910, en forma gloriosa, una de las nuevas naciones del mundo. Cuando la piedra cayó, se clausuró, sin duda, una existencia física y metafísica de esa singular comunidad que era Tandil. Y comenzó un ciclo nuevo, huérfano del prodigio cotidiano y privado de esa epifanía pétrea, signado primero por la pérdida y después por la conciencia trágica de lo irremediable, del irremediable hecho que se hubiera podido perder. Porque una cosa es la pérdida así, en sí misma, y otra, bien distinta, es la conciencia de lo perdido. En los extremos opuestos de una distancia breve que va de lo objetivo a lo subjetivo. Solo en el segundo momento psicológico colectivo podemos abordar este tipo de situaciones en términos de patrimonio, o mejor dicho, patrimonio perdido. Oscar de Masi, una nota muy interesante que apareció el fin de semana con respecto a estos 110 años de la caída de la piedra movediza de Tandil. Noticias Hudson en el aire. Como sabemos, se suspendió la jornada del domingo pasado, el domingo que iba a haber una charla de Mercedes Rodríguez y otra de Carlos Fernández Balboa. Se suspendió por mal tiempo, el fin de semana pasado tuvimos mal tiempo y quedó postergado para otra oportunidad. Pero la semana próxima, vuelven los carnavales, sí, vuelven los carnavales del norte. Mi tierra, Pachamama, solar quebradeño, puesto a pensar en Chihuahua, en mis teques, mi chola, mi perro, hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro, hoy he visto a la pura en un sueño, perdido grama con colorada, y sentado al lado de la pacheta, juntito a mí que la llorar, y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Pero debemos informar que solo se podrá ingresar al evento a través de la inscripción, una inscripción previa en la página de la Asociación de Amigos, nuestro Museo Hudson, completando el formulario de Google. Tiene un cupo muy limitado, para poder ingresar se deberá presentar pase sanitario y DNI. Se controlará la temperatura. Tengamos en cuenta que para la municipalidad estos eventos multitudinarios van a ser de poco público. Por esta razón, vamos a hacer un carnaval más tranquilo, con un perfil menos multitudinario. Pero si quieren venir, pueden venir siempre, siempre completando la inscripción previa. Rubén Ravena en el aire. Empezando el año, nos visitó ayer Andrés Vitela, el hijo del conocido Torcuato Vitela, ¿no? Fundador del Centro Vitela, tan célebre ahí en la calle Florida, ¿no? El fuente de tantas actividades culturales, de vanguardia en los años 60. Sí. Y su hijo es cineasta, uno de sus hijos. De madre india, hindú. Ajá. Fue la primera esposa de Torcuato Vitela. Sí. Y bueno, dedicado al cine. El inicio, ya lo venía anticipando desde el año pasado. Tuvimos reuniones hace 2 años. ¿Antes de la pandemia? Sí, que iba a llevar adelante el rodaje de una película sobre Hudson, un documental. Y bueno, estuvo trabajando intensamente con su equipo 2 años y con muchas novedades y aspectos desconocidos, ¿no?, de Hudson. Estuvo en Azul, estuvo en Carmen de Patagones, en Mar del Plata, en Aviso, en distintos lugares, en el municipio urbano de la costa, bueno, siguiendo un poco los pasos de Hudson en la provincia de Buenos Aires. O sea que hizo todo, hizo todo un estudio de todo esto y quizás filme en distintas partes. Sí, van a ser filmaciones, la de la casa natal va a ser una, ¿no? Pero la mayoría va a tener que ver con el territorio amplio, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, un verdadero país. Claro. En materia de paisajes y lugares, que son los que habla Hudson. ¿Qué va a ser, una especie de biografía, un documental sobre la biografía de Hudson? Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí, que quizás tenga algo ficcionado, pero va a ser testimonial. Sí. Y van a hablar muchos personajes, ¿no? Claro. No va a poder ser terminada porque para el aniversario, para el 18 de agosto, pero adelantó que va a llevar algún anticipo para esa época, para el aniversario del centenario de Hudson. Claro, porque la filmación después necesita mucha postproducción, o sea, toda la edición. Sí. Yo no sabía que lleva casi más tiempo que la filmación en sí mismo, o sea, son muchas horas de trabajo después de filmar. Sí, y eso seguramente es lo que le va a demorar más tiempo. Claro, así que bueno, muy entusiasmado, estuvieron en el parque con dos de sus asistentes, gente muy informada, y bueno, nos acercó ahí, nos mostró unos libros de Bernabé López Lanús, un desconocido para nosotros, por lo pronto para mí, ¿no?, autor de una guía de aves muy exhaustiva, y una, ya le conocí hace tiempo, segunda versión, ¿no?, o segunda parte, obviamente, sobre la base de estudios de Bernabé Lanús, que es oriundo de Saladillo, y que bueno, tengo muchas expectativas de poder leer el libro, ¿no?, porque asevera investigaciones y conclusiones a las que llega habiéndolo estudiado a Hudson. Claro, aventura hasta un hecho de sangre, ¿no? Claro. Él dice que hay una etapa oscura de no conocida de Hudson, que Hudson niega haber estado en Uruguay. Y según los estudios que él hizo, debería haber estado un tiempo en Uruguay con una chica, y eso no lo ha ocultado, no lo ha puesto. Y incluso habla de tal Richard Lamb, que sería la figura de él un poco disfrazado, ¿no? Claro, es siempre hubo una hipótesis de que el Richard Lamb de la novela era un poco él, y ese viaje tan exhaustivo por el Uruguay, especialmente por el interior, de alguna manera pueden ser experiencias de vida de Hudson. La Tierra Purpúrea en realidad era parte de un proyecto mucho más amplio, de una novela formada por muchos volúmenes, que bueno, quedó trunco. Y una cosa interesante que descubrió Vitela es un artículo en el Standard de fines de la década del 80, en donde, bueno, hay un estudio del libro. ¿Hay un estudio del libro de La Tierra Purpúrea? Claro, el Standard era un libro para la comunidad inglesa. Era un diario en la cual, para un la diario, comunidad inglesa, como, claro, periódico. Como lo fue, claro. Como fue Gerald. Hace poco tiempo, el Gerald. Buenos Aires Gerald. Buenos Aires Gerald, claro. Y bueno, es algo que parece extraño, ¿no? Pero realmente la provincia de Buenos Aires estuvo totalmente colonizada por la comunidad anglosajona en el siglo XIX, ¿no? Las estancias, y había mucho comercio, no solamente con Inglaterra, sino con Estados Unidos. Así que era un territorio vacío, con una comunidad criolla, porteña y la campaña, pero con una mucha influencia anglosajona, ¿no? Claro. De hecho, pensar solamente que Juan Manuel de Rosas tenía gran simpatía por el Reino Unido, y bueno, terminó falleciendo y viviendo su vejez en Inglaterra, en el sur de Inglaterra. Claro, aparte la provincia de Buenos Aires no tenía definido el sur, o sea, supuestamente llegaba hasta el río Salado nada más, o un poco más, y el resto era territorio de los indios, ¿no? Territorio de los pueblos originarios, que pocos se atrevían a cruzarlo. Y además con una densidad muy baja de población. Entonces, bueno, se podría decir que la provincia de Buenos Aires ha sido construida, lo que para bien o para mal es la civilización moderna, por la comunidad de habla inglesa. Claro, exacto. Y bueno, agrega cosas, por ejemplo, que Hudson, para haber estado tanto tiempo cumpliendo servicio en la guardia militar de la provincia, en lugares, en los confines, ¿no?, de la provincia, como Azul y Tapito, esa zona, el hermano en Tres Arroyos, tiene que haber sido advertido por las autoridades como alguien sin ocupación, digamos, seria. Claro, recordemos que eran fortines donde estaban, no eran ciudades formadas como hoy lo vemos, eran fortines, lugares de frontera prácticamente, con algunos establecimientos ahí nomás cerca, pero zonas casi peligrosas, ¿no? Claro, Vitela dice que estuvo con un arqueólogo que está estudiando algunos fortines de esa zona y que va a estar incluido en la película. Ah, claro, toda la hilera de fortines que había. Claro. Hubo una hilera de fortines en la época de Rosas y después se prolongó aún más al sur, en la época de Alsina, creo que hubo otros fortines. Claro, y Hudson tiene que haber sido visto como un vagabundo, como un nómade, como alguien que no tenía una actividad, ya te digo, seria, porque la gran mayoría de la gente de clase media, o respetable, medianamente respetable, no cumplía esa función como militar. La leva no lo incorporaba. De allí esa simpatía de Hudson por el gaucho, ¿no? Porque fue de alguna manera un gaucho. Un gaucho más, ni menos. Pitela viene, digamos, investigando eso, y yo creo que va a ser una producción que va a verlo con otro matiz, al Hudson que conocemos a través de la cinematografía, ¿no? Especialmente luego de la película de Manuel Antín, claro. que idealiza un poco a la familia, ¿no? Y para Ditela, digamos, este libro de López Lanús, que habla un poco de una historia que no conocemos de Hudson, ¿le impresionó mucho? O sea, capaz que también hace alguna toma en Uruguay, algo que vea sobre la Tierra Purpúrea, ¿te parece? Sí, está decidido a hacer un rodaje muy diverso. Ajá. Con muchas locaciones. Vamos a ver, ¿no? Por portación de apellido, los Vitelas sabemos que son gente, bueno, inquieta. Volvamos a la película, volvamos a la nueva película de Andrés Ditela. Su padre Torcuato, el sociólogo, su tío Guido Ditela, ¿no? Que fue canciller, fue una persona destacada en la política, y su abuelo, ni hablar, fundador de empresas como Siam. Claro. En el peronismo, ¿no? Claro, pero también por una cuestión de época, yo creo que hoy día el público se está acostumbrado a sacar a los héroes y a los próceres del bronce, o sea, tratarlos con sus cosas buenas y sus debilidades, ¿no? Como un ser humano, y eso le da otro tipo de forma, de tono, de figura, que quizás sea mucho más entretenido para el público actual. La otro tipo de película ya es un poco, ya ha pasado de moda. Y sí, pensemos en esta fotografía de Manuel Antín, ¿no? Con ese Gianni Lunadei que actuaba como un Hudson adulto, testigo, muy engolado, claro. Muy propio de esa época. Pensemos también, no sé, en el Santo de la Espada, ese héroe de bronce que era San Martín para Leopoldo Torre-Nilsson cuando la firma en el año 68. Lo que está ocurriendo ahora es que, bueno, muchos próceres van a bajar del pedestal y se convierten en seres de carne y hueso. Y a Hudson un poco, creo que esta película puede convertirlo en algo más asequible, ¿no? Claro, más humanizado a lo que era en aquella época, sobre todo cuando Hudson era muy joven, con las aventuras de, como decís vos, de un joven que a lo mejor no tenía un puesto definido, no tenía una ocupación definida, y en todo caso recorría las tierras con un ánimo aventurero que quizás no está plasmado en los libros mismos de Hudson. Claro, que la leva lo haya incorporado al ejército tantos años, quiere decir que no estaba acomodado en la sociedad. Claro. Estamos hablando de un Hudson inimaginable para algunos, ¿no? Que lo ubican como un pintor que está la historia, ¿no? Indiscutible, con un monumento en Hyde Park, o acá en la Argentina también, como uno de los grandes escritores. Y quizás su juventud fue mucho más rebelde, más contracultural, digamos. Claro, lo cual le da un ribete más interesante para esta sociedad, para esta época, ¿no? Y sí, su obra es desatar, digamos, instintos creativos que no eran habituales. Claro, en aquella época sería habitual que un inglés se dedicara o a una estancia o a un comercio definido, claro, y no a la ecología, ni al avistaje de ave, ni todo este tipo de descripciones que él hace, ¿no? Un criollo, claro. Hablemos de los contemporáneos de él, sí, ¿no? Sí. Antes o después, ¿no? Echeverría, Alberdi, Sarmiento, eran hombres que desarrollaban una vida muy dura, ¿no? Guerras, enfrentamientos, bueno, falta absoluta de seguridad. Claro. En los caminos, imaginemos lo que era un viaje en esa época, a caballo, en algún tipo de... había que ser muy, muy resiliente. Así que quizás la visión, la mirada de Vitela traiga para este centenario de Hudson un personaje nuevo, ¿no? Claro, aparte yo recuerdo ahora un poco las palabras, la forma de la educación de la madre de Hudson, que en aquel entonces quizás sería lo que vos llamás contracultural, o sea, fuera de la cultura clásica, lo que podía ser un personaje de origen inglés, más adaptado a la libertad del campo, a la libertad de la naturaleza, cosa que en aquella época no creo que fuera ni normal ni siquiera común, ¿no? Casi algo extraño. Sí, sin duda. Sin dudas, y bueno, los testigos en Inglaterra lo veían como un bicho raro, es decir, era un solitario, era un gaucho. Claro, era un personaje solitario, exactamente, lejos de los círculos literarios, lejos de los círculos culturales, y bueno, y por eso se desarrolló y tuvo una vida relativamente humilde, o sea, tuvo penurias económicas, no tuvo una buena vida cómoda económicamente hablando. Y él confiesa que durante mucho tiempo su único amigo era el gorrión, ¿no? Mira vos. Dedicó una poesía al gorrión de Londres. Claro, claro. Que durante días y días se alimentaba solamente, decía, con cocoa. Claro. Que era una suerte de chocolate de segunda selección. Era la cascarilla, era lo que se usaba en la época. No sé si vos te acordás que cuando nosotros éramos chicos, los días patrios nos daban eso. Nos daban cascarilla con agua y caliente, y eso era una especie de chocolatada como para los días patrios, que eran el 25 de mayo y el 9 de julio. Exacto, se tomaba eso. Así que él tampoco edulcora su vida porque fue muy padeciente. Claro. Recién en los últimos años de vida, él realmente lo que quería era escribir, tenía una vocación muy firme y contó lo que vivió. Claro, contó sus vivencias. Sus vivencias que eran extrañas en aquella época. Eran extrañas. Claro. Y bueno, es una buena noticia que se haga una nueva película sobre Hudson. Un poco sería la nueva visión de Hudson en este siglo XXI tan cáustico, ¿no? Tan complicado y tan variable. Sí, yo creo que hay muchos personajes que están en tela de juicio para bueno, perjuicio un poco de la historia oficial, ¿no? Claro, exactamente. Personajes como en los Estados Unidos, Washington o Jefferson, o tantos otros acusados de esclavismo. Claro. Y ni hablar mucho más acá por cuestiones de misoginia o violencia de género. Claro, exactamente. Bueno, Hudson va a tener un reconocimiento si se le quita todos estos honores, ¿no?, que la civilización confiere a quien considera destacado, ¿no? Claro. Y que no son quizás los que corresponden. Claro, incluso cuando él critica la contaminación que huele en Londres, y se está poniendo como un adelantado lo que después se llamaría ecología, porque en ese momento lo importante era producir mucho para ganar dinero sin importar el daño que hiciera al medio ambiente. En cambio, al percibirlo eso, él se está poniendo en una cuestión crítica que después, con el tiempo, fue valorado. En su momento creo que no habrá sido tan valorado. Mirá, en esa época estaban muy pocos en esta lucha. Claro. Estaba el promotor de la Art and Craft, ¿no? Claro. Que invitaba a romper las máquinas a favor del trabajo artesanal, ¿no? Claro. En Inglaterra, o acá Hernández, en defensa del gaucho. José Hernández cuando hace el Martín Fierro, claro. Claro, la mayoría estaba por el progreso, por el desarrollo, por la industria. En fin, eran bichos realmente extraños, alguien que ponderara lo natural, lo primitivo, lo primigenio, ¿no? Así que bueno, ahí está verdaderamente el valor de Hudson. Y ahora vamos a escuchar al propio Bernabé López Lanús. Bernabé López Lanús es ornitólogo, vive en Saladillo y ha hecho todo un estudio y ha escrito un libro que se llama Allá lejos y hace tiempo 2, versión 2, sobre esto que ha estudiado, sobre Guillermo Enrique Hudson y algunos aspectos no contados de su historia, según su versión y según sus propios estudios. Vamos a escuchar la voz de Bernabé López Lanús. Conocido como William Henry Hudson, prosista inglés, es 24. sobre nosotros y todo lo que a él le parecía viviendo en Inglaterra, que era como su hogar espiritual, siendo descendiente de norteamericanos, pero yéndose a vivir en Inglaterra porque tuvo un abuelo y después un tatarabuelo inglés. Este señor acá, con sus 33 años, Flavia. Creo que es un buen mozo, ¿no? 33 años. Tiene parte de su vida en Uruguay. Estuvo 8 meses, se robó a la hija de un terrateniente argentino que además era juez de paz. En su religión como anglicano, sos tutor de una menor, apenas te casas. Pero el padre de la novia nunca lo persigue. Se va desde Montevideo, ingresa a Uruguay, desde la ciudad de Montevideo, al interior de Uruguay. La deja a su mujer Paquita, la argentina, con una tía que también había pasado, porque son cosas que pasaban, que si había problemas, todos a Uruguay, lo que no se podía contar. Y él se va a hacer 8 meses de aventura dentro de Uruguay y conoce un montón de paisanos. Eso no se podía contar en la época de Victoria la Reina. Cuando escribe, firma como autor él, pero que es Richard Bram, el personaje. Pero a nadie se le ocurrió, y porque soy ornitólogo, es cruzar los datos que en la primera página está diciendo: con casi tantos años estaba entrando a Uruguay y me quedé 8 meses. Y dije, ¿qué tal si esos casi tantos años significan que es el mismo Hudson que nació el 8 de agosto de 1841? Calculé que en 1866 estaba entrando a Uruguay. Entonces crucé toda la información ornitológica de las cartas de Hudson, formales, no como autor y novelista, a los museos, donde me ingresaba especímenes y pieles a los museos, y durante 8 meses, en 1866, no hay ninguna carta. Y él dice que antes con Paquita se había ido y refugiado en Santa Fe, durante 6-7 meses, en el 65, un año antes, y comprobé que no hay ninguna carta en esos meses. Entonces, la conclusión, con otra cantidad de datos asociados, es que por lo menos en las dos primeras hojas, Hudson entró a Uruguay, no quiso contar nunca por qué, y negó en toda su vida que había estado en Uruguay, hasta su muerte. Un búho, es otro dato más, nunca se imaginó que él lo iba a denunciar como que estaba mintiendo. Entonces es un búho que él describe en la novela Tierra Purpúrea, que hace X canto, y después en Patagonia, en 10-12 de Patagonia, que vos ya también contaste, lo describe al búho con otro canto. Y el problema de Hudson fue que en ese momento el búho tenía el mismo nombre, tanto en Uruguay como en Patagonia, ahora se saben que son especies diferentes. Entonces, ¿por qué no lo contó? ¿Cómo, si lo escuchó, no lo contó? Porque él nunca habla de Uruguay y dijo que nunca había estado en Uruguay. Un japonés, después, un embajador en Argentina, años después, comprobó que había estado en Uruguay en el campo de los King, de George King. Con todos esos datos y con una tabla que hice, pude comprobar que Richard Lamb es William Henry Hudson. Wow. Y es revolucionario para la historia. Entonces, en este libro es en el caso de estudio, los 2 capítulos que cuento esto, que es medio largo, y después los 25 libros de Hudson, cuando están en Inglaterra y demás, cuando él nombra un pedazo de la pampa de los gauchos, lo voy extrayendo. Y quedó en un solo libro, sus 24 libros, cuando fuera de su autobiografía oficial, que es Allá Lejos y Hace Tiempo. Y la ICPN registró el título este, que en realidad es insólito que lo hayan permitido usar. Claro, porque... Allá Lejos y Hace Tiempo, 2, palito, palito. Sí. La segunda parte de la autobiografía de William Henry Hudson en El Plata. Y bueno, básicamente está presentado el libro. ¡Aplauso! ¡Qué lujo! ¡Qué ganas de leerlo! Es el único libro importante que escribí. ¡Wow! Sí, porque tiene que ver con la historia, con la equitación gaucha, con la equitación de la historia de los caballos, de los criollos, caballos criollos. Tiene que ver con la historia del indio, los paisanos, cómo pensaban. Una anécdota chica. ¿Por qué quedaba mal que el extranjero use anteojos a los ojos de los gauchos? Y Hudson lo cuenta sin ningún tipo de... no es peyorativo en su discurso, Él dice, lo que pasa es que ellos no entienden que al poner cóncavo un vidrio puedes magnificar una imagen. Ellos están acostumbrados, son los pocos vidrios que estaban acostumbrados a ver en algún rancho, en alguna casa, que vos miras un vidrio plano de estos y ves peor en realidad, porque eran cristales. Que era como que había un afán de sentirse más importante el que se ponía. Hasta que el gaucho en un momento le dice, bueno, pero a ver, le dice al inglés, ¿por qué usted no me demuestra lo que está diciendo? Entonces el gaucho, cuenta, acá son tremendos, se ponen los anteojos, y de casualidad era la graduación que necesitaba el país del gaucho, y empieza a ver a los 50 años, ya viejo en esa época, 50 años, empieza a ver todo con luz, y se va caminando un carro que estaba pintado colorado, brillante, pensando que estaba recién pintado. Entonces ve todos los colores nuevos. Ese tipo de pavadas, salpicado, hacen re entretenida la historia de lo que era Argentina, de la provincia de Buenos Aires en esas épocas. Golazo. Que Hudson era un pillo, sí. Y dijo mi madre, ¿por qué no dejas a los muertos en paz? Y digo, porque me da curiosidad saber hasta dónde fue Hudson, hasta dónde mintió Hudson y por qué nunca escribió un solo libro sobre las aves de Uruguay, habiendo estado viviendo y viajado dos veces a Uruguay. ¿Por qué? Porque estaba ocultando que además en la descripción tiene vívido un relato de cómo le saca un revólver de una persona que lo estaba por achurar con un facón en un duelo, en una pulpería, él lo mata. Entonces, sí. Entonces el libro tiene ese alineamiento. Gracias. Tenemos que agradecer a los amigos hudsonianos que siempre nos alientan, nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Merizán Pérez, del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, y su grupo Manada, Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa, y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente. Marcelo Montenegro. Y otros oyentes que no tenemos los nombres porque no los etiquetan en el Facebook, pero siguen nuestra trayectoria. También queremos aprovechar para saludar a nuestra operadora, Jordana. Jordana, fiel en los controles, nosotros les mandamos los audios grabados desde casa, porque nos quedamos en casa, y ella firme en los controles en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos. La literatura y la música ofrecen interesantes posibilidades y nuevos significados. En esta ocasión, la letra y la canción buscan recuperar un texto literario para la conexión entre el libro que se pierde, primero en favor de su autor, convertido en un ícono nacional argentino, y después de la cantante encargada de dar vida a esa pieza musical. De este modo, si ustedes escuchan hoy en día, ya lejos y hace tiempo, lo harán probablemente como seguidores de la trayectoria de Mercedes Sosa, aunque los lectores de la obra del escritor Guillermo Enrique Hudson ya lo habían escuchado. De mi tierra natal, siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color. Es la nostalgia, un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión.